No, si eso está buenísimo. Nena, ese camello está. Oye, allá anda toda la habana. La gine mami con su guayambaga. Allá anda toda la habana. Y no está cita en la cuesta. Allá anda toda la habana. ¿Y cómo están los toreros? Allá anda toda la habana. Digo yo, cosas del destino me arrastraron a salir de mi isla. ¿Y cuál es la sorpresa que me lleva? Mi sueño rosado muy gris se volvía. En el comienzo mucho trabajo, pero de pase yo nada había pasé, nada sabía yo. Mi chama, ahí comienza el tema de este drama. Y mamá, que siempre tiene razón en la trama. Cuídate mi niño de los especuladores, que un amigo en este barrio suelen ser traidores. Me la jugué y esa ganga nueva penetré, creyéndome que mucho money iba a ser. Y terminé justo donde no quería, mamá. Dentro de una caja se acabó la fama. El barrio está en llama, todo el mundo boca arriba en un sueño que no acaba. Y la vecina del barrio para en la ventana. ¿Qué me cuentas tú que no se parió? El indio a las 12 del día me llama. Guapo, guapo tú, guapo, guapo tú. Ay, mi amigo me invitó a comer en casa de su hermana. Ella preparó un cerdito para estar temprano. Kilómetros, mira, tuvimos cantando. Dándole a la Catalina, Llegamos a las 3 de la tarde, cuando todo terminaba. Y estaban sus 7 primos que llegaban desde Villa Clara. 3 con su mujer, los otros con su chama. No queda de comer, tú ves, y además no quedan camas. Y la vecina del bar para en la ventana. ¿Qué me cuentas tú? Que no se paró. Allá anda toda la habana. El indio a las 12 del día me llama. Allá anda toda la habana. Guapo, guapo tú, guapo, guapo tú. Allá anda toda la habana. Qué bobería, si no es pa' tanto tú vele, vele, vele, vele tú. Qué bobería, si no es pa' tanto tú vele, vele, sigue vele, pasando vele, en el barrio. Imagínate en el yuma el comentario. Pega, pega el techo, ellos todos en sus cajas, manufacturados. Operación Coiba, no hay monadas que interrumpan la jugada. Territorios desplegados de francesas, como manadas llegadas con los negrones sofocados, inundan la foresta. ¿De quién es esta pregunta, chichito? Ponte pa' la caja, si no estamos fritos. Uno de los yuma era meta, coño, mejor dicho, trompeta. Eso me pasó por glotón, en vez de una sirena, pegué un tiburón. Y la vecina del bar para en la ventana. Cuentas tú que no se paró. Allá anda toda la habana. El indio a las 12 del día me llama. Allá anda toda la habana. Guapo, guapo tú, guapo, guapo tú. Allá anda toda la habana. Y la vecina del bar para en la ventana. Allá anda toda la habana. ¿Qué me cuentas tú que no se paró? Allá anda toda la habana.